Hace mucho tiempo atrás, cuando éramos menores de edad, tú y yo nos hicimos una promesa. Que pase lo que pase, jamás nos dejaríamos. Un día desapareciste, nunca volviste. Después de tanto tiempo, te vuelvo a encontrar. Yo muero por ti, no importa lo que digan. Después de tanto tiempo, te vuelvo a encontrar. Yo muero por ti, no importa lo que digan. No volvemos a ver, ni lo creo. Después de tanto tiempo que no te veo. Y no son buenos los recuerdos que tenemos, pero como quiera con todo y eso nos queremos. Mi comportamiento contigo no fue el correcto. Soy un hombre con defectos, no soy perfecto. Traté de hacerlo bien, me salió mal. Te cansaste, me dejaste y no te puedo culpar. A veces en la vida se cometen errores. Y sé que mis errores fueron de los peores. Muchas desilusiones, promesas incumplidas. Vivías en un laberinto sin salida. Pero el amor verdadero nunca muere. Y aunque hiere cuando alguien verdaderamente quiere, aprende a perdonar y lo vuelve a intentar. Debemos aprovechar que otra vez nos volvimos a encontrar. Después de tanto tiempo, te vuelvo a encontrar. Yo muero por ti, no importa lo que digan. Después de tanto tiempo, te vuelvo a encontrar. Yo muero por ti, falta la que digan. Que no eres mía, que eres de aquel. Y que tu amor se fue sin querer. El pasado que se quede atrás, nosotros pa'l frente. Sin importar lo que diga la gente, hay que recuperar todo el tiempo perdido. Por eso, por favor, otra oportunidad te pido. No tienes que recordarme las cosas que hice mal. Solo tienes que decirme lo que tengo que cambiar. Estoy puesto pa' ti, seguro, y eso te lo juro. Quiero encender la luz de ese pasado oscuro. Es una decisión difícil, lo sé. Ya que el corazón te lo destrocé. Pero si pones un poquito de fe, yo puedo hacer que ese dolor se paralice. Y ese novio que tenías, olvídalo. No le des explicaciones, solo déjalo. Y si acaso pregunta, no le hagas caso. Dile que volvió tu macho y qué pasó. Después de tanto tiempo, te vuelvo a encontrar. Yo muero por ti, no importa lo que digan. Después de tanto tiempo, te vuelvo a encontrar. Yo muero por ti, no importa lo que digan. Que no eres mía, que eres de aquel. Y que tu amor se fue sin querer. No importa lo que digan. Luigi 21 Plus, Arcángel La Maravilla, The Producer Inc.